bienvenidos a la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día. Llegamos a ustedes desde Sacramento, California. Hemos estado calentando nuestras voces en el santuario esperando que nos acompañen en sus hogares, escuchando por la radio, por nuestra página web en vivo en saccentral.org o por las distintas estaciones televisivas. ¡Bienvenidos! Saquen sus himnarios y canten con nosotros este hermoso himno 448, Oh, When Shall I See Jesus? Y cantaremos las tres estrofas, 448. Oh, when shall I see Jesus and grave in him above? And shall hear the trumpet sound in that morning? And from the flowing fountain drink everlasting love? And shall hear the trumpet sound in that morning? Oh, shall glory, I shall mount above the skies when I hear the trumpet sound in that morning. Gird on the gospel armor of faith and hope and love, and shall hear the trumpet sound in that morning. And when the combat's ended, he'll carry you apart, and you'll hear the trumpet cogí el himno esta mañana, así que me agradezco a mí misma. Pero estamos de acuerdo que a todos les gustó. Pero lamento decirles a todos los que escogieron ese himno que no leí sus nombres porque no tuve tiempo esta semana. Mis sinceras disculpas. Pero yo escogí los himnos esta mañana y espero que les gusten. Pero si tienen un himno favorito que quisieran cantar con nosotros en un sábado futuro, es muy sencillo. En nuestra página web, saccentral.org, y envíe su himno favorito. Vaya al eslabón de contactos y nos encantaría escuchar de ustedes y cantar su himno favorito. El próximo, 452, What Heavenly Music. Es un himno hermoso y la letra es muy inspiradora. Hermosas melodías. 452, cantaremos las tres estrofas de este también. celestial. Escucharemos melodías hermosas y celestiales cuando tu Hijo regrese por nosotros. Padre, deseamos estar listos. Queremos alabarte con melodías. Te pido que mientras estamos en esta tierra, nos prepares para la hermosa música que escucharemos allá en el cielo, a diario, por siempre y siempre. Muchas gracias por amarnos, por reunirnos en esta mañana para poder estudiar tu palabra. Y te pido que abras nuestros corazones y nos hables. En Jesús. Amén. En estos momentos el estudio será presentado por Pastor White. Él es el pastor administrativo aquí en la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día. Buenos días. Gracias a los músicos, cada semana disfrutamos esta música, ¿no es así? Ellos van a tener alguna música especial para nuestro servicio de esta mañana. Lo han oído para la escuela sabática y tuvieron una prueba de sonido temprano y uno de ellos estaba ausente. No había llegado todavía. Y yo le dije, ¿quisieran que yo lo reemplace? Y ellos dijeron, no. Y tenía mucha razón. Ellos no me querían. Bienvenidos a todos los que están aquí, todos los que nos acompañan de sus respectivos lugares. Estamos contentos de que estén con nosotros. Tenemos una oferta especial para compartir que es muy buena. Esta es una oferta maravillosa. Se denomina de cavernícola a cristiano. Es la oferta 793. Todo lo que tienen que hacer es llamar 1-888-788-3935. 888-788-3935. Este libro les dirá cómo Dios obra en nuestras vidas y la experiencia del pastor Batchelor, cómo Dios lo llamó, lo que sucedió en una cueva y la transformación de un hombre, realmente una oferta maravillosa. Bueno, estamos en la lección número 3, titulada Dones Espirituales para Evangelizar y Testificar. Esto es lo que estamos hablando en este trimestre. No es emocionante, para eso estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí para ver el trabajo terminado y que Jesús venga. Y esto incluye el testificar personalmente, evangelizar en gran escala. Así que ayúdenme, si lo desean, a leer nuestro texto de memoria en Efesios, el capítulo 4, versículos 11 y 12. Lo encuentran en la lección de la Reina Valera. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien. Es un texto maravilloso. Vamos a tener a alguien que nos lea algo que va con esto. ¿Alguien tiene 1 Corintios 12, 7 al 11? ¿Quién? Tiene esto en esta mañana, de nuevo aquí, Maggie lo tiene, es en 1 Corintios 7, capítulo 12, versículos 7 al 11. Y esto es otro pasaje que nos da una lista de algunos de los dones espirituales. Ahora, hay varios pasajes y hay varios lugares en la Biblia donde se refiere a diferentes dones. Y hay muchos dones a los que no se refiere en la Biblia como tal, a los que también daremos consideración hoy. Pero que leemos 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, en particular como él quiere. Bien, gracias. Agradezco que compartan esto. Y como vimos en la introducción, es una cosa horrible para la gente perder sus dones espirituales. Y sí, es una mala cosa. Y eso es en lo que realmente queremos enfocarnos en esta mañana. Pero primero vamos a considerar el lado opuesto de este punto. Viene a ser como trágico el momento cuando la gente intenta usar un don espiritual que no tiene. No hace mucho tiempo, en un lugar que estuve, un individuo compartió una música especial y este pobre individuo creo que nunca le dio a una nota correcta. Ahora, es incómodo cuando yo puedo decirle a alguien que no le dio la nota, pero yo podría decir mirando a todos que esta pobre persona no fue en realidad, no tiene, o él o ella que sea, no tiene realmente el don espiritual de la música, por lo menos en el canto. Bueno, quizá no es tan trágico a la causa de Dios, porque podemos como sonreír y decir, bueno, al menos él o ella está haciendo un sonido alegre para el Señor, ¿verdad? Y sospecho que Dios estaba también como sonriendo y diciendo, gracias por tratar, lo agradezco mucho. Donde se hace más difícil o un problema para la iglesia es si alguien, por ejemplo, reclama que tiene el don de la profecía y no lo tiene. Y vemos que alza su cabeza y nuestra iglesia de vez en cuando de hecho yo entiendo que hay personas que aparecen ante la conferencia general reclamando el don de profecía y ellos tienen que trabajar con ellos y básicamente encuentran realmente, por supuesto, que no lo tienen. Pero eso es un problema. Y entonces no hay nada tan patético como alguien que reclama el don de lenguas cuando solo balbucean cosas que ni siquiera ellos mismos entienden y nadie más lo entiende. Y alguien podría venir y dicen que tiene el don de interpretación. Por eso es un poco exagerado, demasiado a veces. De hecho, he escuchado historias donde la gente afirmaba tener el don de lenguas y alguien estaba presente y estaba escuchando lo que estaba diciendo y ellos no tenían ni idea de lo que estaba diciendo, pero la persona presente podía entender que lo que estaba diciendo en su idioma era una de las peores maldiciones que habían oído y todo el mundo estaba ajeno al hecho de que estaba haciendo. Estas son estas cosas cuando alguien dice que tiene un don que realmente no tiene. Se convierte en un problema para la iglesia. Los dones falsos vienen del adversario. Los dones verdaderos vienen de Dios, ¿sí? Eso es correcto. Esto nos da una indicación de que los dones espirituales son importantes, ¿sí? No hay nada. Esto no es nada para tomar a la ligera y no es algo que debemos de estimar o tener algún tipo de idea deformada al respecto. Por eso necesitamos estudiar este tema. Antes de ir al domingo también, lo que haríamos, vamos a considerar, me gustaría, Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde? Bueno, por ahí Gálatas 5, 22 y el versículo 23. Y tenemos algo más que nos dijeron acerca del Espíritu Santo, que no sea el Espíritu Santo dando dones. Y hay algo más mencionado que el Espíritu Santo nos da en estos versículos a las personas que quieren compartir en esta mañana. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas gracias. Así que tú tienes los dones del Espíritu y tienes los frutos del Espíritu. Yo tengo la teoría que Dios no va a estar dando un montón de dones para los que no poseen los frutos. ¿Tiene sentido eso? Me refiero a los frutos. De verdad, necesitas tener el fruto de alegría, paz y el amor. Estas son cosas buenas delante de Dios. Realmente derraman en alguien los dones. Ahora, Dios ha dado dones a las personas. Los dones del Espíritu a algunas personas que no poseen todos los frutos. Sé que ha sucedido porque toma tiempo poseer todos los frutos y tú no los puedes hacer sin la ayuda de Dios. Pero eso es lo que hizo que Cristo fuera tan exitoso. ¿Por qué? Porque Él fue a la realización de todos los frutos, ¿sí? Todo el tiempo. Él tenía alegría todo el tiempo, él tenía paz todo el tiempo, había amor perfecto todo el tiempo, todos los frutos. Él los encarnó. Por eso Él tuvo tanto éxito. Ahora, vamos a tener en cuenta algo más y alguien nos va a leer Zacarías. ¿Quién tiene esto? Zacarías 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, gracias. Este poderoso verso con el que termina este pasaje es muy interesante. Tenemos un simbolismo en este pasaje que es prestado del candelabro en el santuario. Ahora, en el antiguo tabernáculo tenía siete lámparas. El templo de Salomón tenía 10 lámparas, 5 a la izquierda y 5 a la derecha. El presente candelabro en este pasaje no es como el primero. Tiene su propia y distintiva lección que enseñar. La copa que se menciona en este pasaje, la copa que tenía el aceite, alimentaba a las siete lámparas a través de siete tubos. Ahora bien, según el versículo 12, estos árboles de olivo suministraba aceite a la taza central, que a su vez suplía las lámparas, ¿sí? ¿Han entendido esto? Todo este idioma impresionante en el pasaje que nos lleva hasta este poderoso verso en el versículo 6, recordándonos el aceite representando el Espíritu Santo, que es lo único que proporciona gracia divina, que es lo único que puede superar todos los obstáculos. No con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu. Y todo esto es para decirnos este hecho muy importante. Así que hemos reconocido la importancia del Espíritu Santo, ¿sí? Sin él nada bueno puede suceder, pero con él grandes cosas se puede lograr. Así que ahora, vamos a la lección del domingo y que alguien lea 1 Pedro 4:10. ¿Quién tiene este? Por aquí. Bien, 1 Pedro 4:10. Y lo que hemos encontrado en este versículo es algo que es imprescindible para cada uno de nosotros que estamos sentados aquí en este santuario y cada uno de los que están escuchando, donde quiera que estén escuchando esta mañana. Entonces, 1 Pedro 4, versículo 10. Creemos que casi estamos listos para eso. Solo, de acuerdo. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, muchas gracias. Así que hicimos notar que todo el mundo tiene un don. Algunos de ustedes tienen más de uno. A algunos de nosotros no nos gusta reconocer que tenemos ciertos dones, pero tenemos que superar esto aquí y ahora porque Dios quiere usar el don que Él te ha dado. Y a menudo pensamos como adventistas del séptimo día, a menudo pensamos, por supuesto, sobre qué don. El don de profecía, ¿verdad? Y con razón, porque el don de profecía nos ha ayudado a ser quienes somos y nos ha dado nuestra misión de lo que tenemos que hacer. Pero hay otros dones importantes. Quiero darte un ejemplo de uno. El don de la fe es también mencionado como un fruto. La fe es un fruto, así que es un fruto y un don. Un tiempo que viví en Kansas, y si alguna vez has vivido en Kansas, sabes que el viento sopla por un lado y un día y luego recibes tu aliento de nuestro porque sopla en sentido contrario el próximo día. Pero aquí era invierno y era de los peores ventiscas que he visto. Y he visto un montón de ellos creciendo en el centro oeste. Fue terrible. El frío bajo cero. El viento soplaba con fuerza. Los caminos llenos de nieve y así sucesivamente. Por lo que solo nos agachábamos en nuestra casa y esperábamos, iba a esperar que pasara la tormenta, pero recibí una llamada telefónica de un conductor de camión, que era un conductor de camión que hacía mudanzas de personas de un lugar a otro y trasladaba a los ministros. Como ministro recibió un llamado de ir de Ohio a Utah, embarcaba sus pertenencias y salió para moverlos a una nueva localización, lugar. Y me llama y dice que estaba preparado en la carretera interestatal. Su diésel se había gelificado. Hacía tanto frío que se habían calificado, y él decía, ¿será que me puedes traer algo de madera para hacer un fuego aquí abajo, debajo del tanque, para que se caliente? Y le dije, bueno, voy a tratar. No tenía madera, teníamos una chimenea, así que me cargué mi cochecito con toda la madera que había conseguido, algunos fósforos, papel, y en mi camino encontré al final. Así que salí ahí y te cuento que era tanto frío que estaba congelando. Y me vestí para eso, pero me congelaba. Y estábamos tratando de poner la madera debajo de ese tanque. Y había mucho viento, no había manera de encender un fósforo. Así que pusimos unas lonas afuera y tratamos de poner la lona alrededor hasta el final para que podamos estar en el interior de la lona y encender el fósforo y un papel. Y después de unos 20 minutos de intentar, totalmente congelados en el centro, nos dimos cuenta de que no iba a ser posible. De ninguna manera en el mundo. Así que yo soy el tipo de persona que bajo tales circunstancias probablemente estaría, si yo estuviera en su situación, un poco frustrado. Pero este hombre solo se encogió de hombros y dijo, bueno, creo que Dios tendrá que proveer alguna otra manera. Y yo pensé, wow. El hombre que se muda, que muda a los ministros, solo se me movió con su fe sencilla como la de un niño. Aprendí una lección ese día muy poderosa, porque cuando se trata de vehículos, yo he estado, me da vergüenza, pero estaba intentando arreglar mi propio vehículo y no me iba tan bien. En realidad, tomé una herramienta y simplemente lo tiré. Oh. Pero este hombre no tiró ninguna herramienta, no dijo nada, frustrante. En absoluto, creo que Dios tiene otra forma para solucionar este problema. Esto es fe, ¿verdad? Y por eso hay diferentes maneras, diferentes dones que todos podemos utilizar. Él predicó un sermón de fe que yo nunca había predicado en todas las iglesias en las que yo había predicado. Sí, aprendí mucho ese día. Bueno, esta es una clase. Vamos a hablar de los creyentes supertotados. Todos tienen sus dones. Y como he dicho, esto es una clase, así que he seguido unas personas que me ayuden. Otra vez en esta semana, vengan a hablar conmigo. Antes de esto, va a venir Melissa, ¿quién tiene micrófono? Quiero que ella venga, ella va a compartir algo. Melissa es nuestra gerente de oficina. Y Melissa, hemos tenido el privilegio de trabajar juntos durante casi 9 años, ¿verdad? Así es. Y 9 años atrás no me atreví a decir que podía tener a Melissa aquí para hacer esto. Eso es correcto. Pero he visto el don de espiritual en su vida creciendo maravillosamente. Desearía que Melissa pudiera tener por escrito todas las llamadas telefónicas extrañas que se recibieron en la oficina. Sería un libro para entretener. Podemos llenar un libro. Creo que podríamos llenar un libro. Y tus dones espirituales son maravillosos. Me gustaría que lo compartas. Pues gracias. Estoy muy contenta que Pastor Howard haya mencionado que algunos de nosotros no tenemos ciertos dones espirituales porque mi don no es hablar en público. Pero habiendo dicho eso, yo desconocía. Según la lección del domingo, yo no sabía cuáles eran mis dones espirituales. Y al tomar el inventario de dones espirituales que tenemos, descubrí que poseo 2 dones espirituales muy fuertes. Uno de ellos es hospitalidad, lo cual fue sorprendente para mí, y enseñanza. Sí, algunas de las llamadas y cartas que recibimos han retado esa hospitalidad, porque no creo que la hospitalidad está confinada a simplemente abrir su hogar y atender a otros. Y al desarrollar este don, yo me he dado cuenta que la hospitalidad también se refleja en mis hábitos de conducir. Al esperar en fila, al tratar con llamadas interesantes y cartas que recibimos, y cómo permito que el Espíritu Santo dirija mis palabras, porque realmente no sé sobre qué trata esa llamada, o qué va a necesitar esa persona al llamarnos, o ¿cuál es su pregunta o cómo está su fe? Y sin el Espíritu Santo guiando y dirigiendo, sea cual fuese el don espiritual que provee, es imposible usarlo a plenitud. Así que si no sabe cuál es su don espiritual, tome el inventario, están disponibles en la oficina. Descubra cuál es su don, porque yo no hubiese descubierto ese hermoso don si no hubiese tomado el inventario y permitido que el Espíritu obrara en mí. Y es una obra diaria un caminar diario. Ok, muy bien. Gracias. ¿Puedes decir amén a esto? Sí, realmente apreciamos mucho a Melissa por aquí. No podríamos operar como lo hacemos sin ella o eso por seguro. Le pedí a una persona más cuyo nombre es Mateo. ¿Dónde fue, está Mateo? ¿Acaso él se fue? Oh, allí está Mateo. Ven, Mateo. Este es el otro extremo del péndulo, un poquito. Mateo es un joven que no ha estado aquí por aquí mucho tiempo. Es graduado de teología en la universidad y ahora quiere trabajar como interno por unos meses. Supongo que estarás por aquí hasta el fin de mayo. Y estoy seguro de que has aprendido algunas cosas de nosotros aquí. He aprendido tanto de usted y del pastor Mike. He aprendido tanto. Las cosas es que he aprendido, apuesto que las aprendiste rápido. La gente aquí de nosotros, de edad como nosotros, como el pastor Mike, y yo necesitamos el Espíritu Santo como alguien que está saliendo de la universidad. Cierto, muy cierto. ¿Cuál es la pregunta, pastor? ¿Qué has experimentado acerca de los dones espirituales en tu vida? Y solo comparte de tu corazón todo lo que te gusta. Compartir de mi corazón en cuanto a mi don espiritual. Creo que todos hemos estado buscando nuestra propia identidad. Yo siempre me preguntaba, soy joven, y como muchos jóvenes que pueden estar preguntándose igual, ¿cómo puedo conocer mi identidad en Cristo? Siempre quise saber qué era yo, quién era, y por qué me encontraba aquí. Y al crecer a través de las pruebas y las tribulaciones, vengo de un hogar dividido, me di cuenta que al crecer sin mi padre, Dios me otorgó el don de la compasión como tal. Es algo que no viene naturalmente y hay que desarrollar. El estar solo con mi madre me ayudó a ser más empático. Realmente conectarse con alguien y conocer a alguien, ¿no? Un verdadero amigo es aquel que conoce todo acerca de ti y aún te acepta tal cual eres. El ser conocido y aceptado completamente es algo precioso. Por eso, al observar los dones que creo que yo poseo, ahora que estoy más cómodo conmigo mismo, ahora que he confirmado mi llamado al ministerio pastoral y los ancianos también lo han hecho, que han visto los dones de la proclamación que poseo, la enseñanza y en particular el don de la compasión. Y quisiera leer algo sobre esto. Es una oración muy corta y si no fuese guiado por los ancianos a hacerlo de esta manera, no sería llamado al ministerio pastoral. Dice algo así. El papel del clero. El ministro, y todos somos ministros en nuestra propia esfera, y creo que por eso estudiamos estas cosas. El ministro que no tiene el don de la enseñanza no pertenece al ministerio pastoral, sino a otra rama de la obra de Dios. Por eso, alabo a Dios por la oportunidad de usar mis dones pastorales y por aprender de los ancianos de aquí. Muchas gracias. Puedo devolver esto al Señor que está sentado allí. Gracias. ¿Puedo decir amén a esto? Sé que vago a orar por Mateo mientras el Señor encuentra un lugar específico donde él va a trabajar. Y ha sido un placer tenerlo por aquí, tengo que decir, con mucho entusiasmo. Bien, volviendo a nuestra lección, ¿qué acerca de profecía? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener el don de profecía? Sería bueno para nuestra iglesia tener un centenar de personas levantándose para ser profetas. Bueno, yo creo que sería un poco confuso, ¿no te parece? Sí, eso sería un poco confuso. Sería bueno para Dios y su iglesia que se levante otro mensajero especial, monumental, como lo hemos tenido. Otra vez os digo, yo no lo creo. Personalmente, he aquí por qué yo creo que no. Proféticamente, no creo que tengamos ninguna indicación de que va a haber otro mensajero mayor que Dios enviará a su iglesia. Y yo conozco los textos que hablan acerca en Joel 2:28, que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visión y así sucesivamente. Y este texto se reitera otra vez en Hechos 2:17. Y si estos son para los últimos días, y creo que Dios dará el don de profecía a las personas en los últimos días, creo que va a ser un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Creo que será entregado personalmente. Creo que cuando tal vez tengamos que huir por nuestras vidas, Dios nos dará dirección a través de la profecía, tal vez a donde debemos ir, cuándo debemos ir, cómo llegaremos allí, así sucesivamente, dándonos direcciones. Esta es, de alguna manera, creo, cómo se mostrará el camino. Pero yo no veo, bíblicamente hablando, otro mensaje mayor siendo levantado. Hemos tenido un mensajero especial, los mensajeros dados por Dios a través de esta persona especial. Han sido completos y comprensibles. Si realmente quieren leerlos todos, ellos han sido muy exhaustivos y muy completos. Lo que creo que necesitamos ahora, más que un don particular siendo manifestado de esta manera, es que tengamos muchas personas que realmente crean en los resultados de ese don. Necesitamos que las personas crean en las cosas que Dios nos ha dado a través de este don. Porque, ¿sabes? La iglesia realmente de Dios está siendo desafiada por diversos grupos sobre varios temas. Algunos de ellos realmente, básicamente, una insubordinación contra las pólizas y normas de la iglesia. Ellos intentan que sigamos los pasos de algunas otras denominaciones y no podemos sorprendernos de saber que habrá grupos, como probablemente sabemos, impulsados por clérigos homosexuales o por matrimonios homosexuales. Habrá grupos impulsando esto, y ya los hay, y lo han aceptado esto en la iglesia. Bueno, esto es algo que no queremos, y tú sabes, no existe la necesidad de un nuevo mensajero que se levante para ayudarnos a entender esto. Solo necesitamos que todos nos adhiéramos a lo que ya deberíamos entender. Así que esto es lo que necesitamos. La profecía es una gran cosa, ha sido un gran maravilloso don, lo que mucha gente necesita cuando se habla, sin embargo, del don de profecía, no es el don en sí mismo, sino la integridad del cristiano para seguir la luz dada por este don. Creo que este es un concepto importante, ¿sí? Sí. Esto sin duda va junto con la declaración que se encuentra en la lección del domingo. Dice esto: no solo el Espíritu Santo distribuye los dones espirituales entre los creyentes, pero también, como Hechos 1:8 revela, Él nos da el poder para hacer uso de nuestros dones. Así que hay como un doble significado en esta frase, por seguro. Cuando Dios nos da este don, nos facultará para usar ese don de la forma que se supone que debe ser, pero también facultará a las personas para seguir en el propósito de ese don. Y ahí es donde encajamos la mayoría, para seguir las intenciones de los dones que Dios ha dado a esta iglesia por medio de la profecía. Bien, así que podemos ver que la obra del Espíritu Santo es muy, muy comprensible. Pasemos a la lección del lunes, donde se habla del Espíritu y sus dones. Comienza hablando de personas que habían sido elegidas para una oficina o en una iglesia, solo para darse cuenta en algún momento en el futuro de que no estaban equipadas para esa posición. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, en primer lugar, nos recuerda que cuando se trata de dones del Espíritu, pueden ser una cosa muy complicada. En segundo lugar, a veces requiere pasos, aprendizaje, educación y comprensión que nos conducirán a un don, a abrazar un don. Y se necesita tiempo a veces. Y al pasar a este día en particular, vamos a tener a alguien que nos lea Hechos 13. ¿Quién tiene este texto? Hechos 13, justo aquí en el frente. Bien, Hechos 13, versículo 1 al 3. Y esta es una experiencia que viene a ser muy práctica en la relación práctica del día en día. Oh, es muy importante para nosotros. Dar a conocer es muy relevante para la iglesia en el paso del día en día. Así que, de nuevo, Hechos 13, versículo del 1 al 3. Y creo que estamos casi listos. De acuerdo, adelante. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muchas gracias. Así que el don del Espíritu Santo es dado a aquellos que ayunan y oran para conseguir orientaciones específicas para el diario vivir. Dónde ir y a quién ir y cuándo ir y qué hacer y cosas como estas. Así que el Espíritu Santo hace esto. Por eso en todas nuestras comisiones y todas nuestras juntas y conferencias y todas las veces que nos reunimos, nosotros debemos orar por el don y la guía del Espíritu Santo. A veces puede tomar un tiempo para ver cómo Dios va a contestar nuestras oraciones, pero lo sabremos eventualmente. El problema en ocasiones, por supuesto, probablemente todos hemos experimentado esto. Algunos grupos llegan a la mesa con su propia agenda a un comité determinado, o junta, o lo que sea, llegan con su propia agenda, o si oran al respecto, pero solo cuando vienen con la agenda que ellos quieren, y entonces a veces pierden el punto. Me entremezco a veces cuando oigo a alguien, personas decir, bien, oramos por esto hace mucho tiempo y hemos llegado a esta conclusión. No, no, llegaron a esta conclusión. Después de haber orado, ellos llegaron a la mesa con esa conclusión. Y es allí cuando comenzamos a tener problemas en la iglesia, a veces cuando esto sucede. No creo que probablemente podría haber sido un tipo superior de hipocresía que ese tipo de cosas. Pero sí, Dios da dirección como respuesta a la oración cuando nos reunimos, ¿verdad? Sí. Personalmente creo, sin la sombra de duda, que Dios me guió a sacramentos aquí central. Y es lindo saber en tu corazón y tu mente que sabes que estás donde Dios te quiere. Ahora, algunas personas pueden escucharme y decir, pues, yo no sé realmente si estoy donde se supone que debo estar. Tal vez se supone que debo hacer otra cosa. Bueno, yo digo, creo que estás donde Dios quiere que estés ahora, o tú habrías estado en otro lugar, ¿verdad? Y si Él te quiere en algún otro lugar, Él le abrirá las puertas uno por una y te llevará a ese lugar. Pero creo ahora Él está donde Él te quiere. Tú estás donde Él te quiere. Ahora, Saulo y Bernabé probablemente no tenían idea de que su mundo iba a cambiar tan abruptamente. Pero sabiendo en sus corazones que eran puros, ellos buscaban solo hacer la voluntad de Dios. Se movieron hacia adelante con la guía de Dios, confiando. Y vamos a la lección del martes. Habla del descubrimiento de nuestros dones. La primera frase dice que el descubrimiento de nuestros dones no es difícil. Y estoy de acuerdo con eso. Melissa ha compartido que puede hacer una pequeña prueba y puedes saber rápidamente cuáles pueden ser algunas de tus fortalezas espirituales y de tus dones. Y creo que si realmente pienso en ello, se puede determinar cuáles son tus dones espirituales. Incluso sin tener esta prueba, si realmente piensas seriamente acerca de esto, sería muy bueno. Vamos a ir a 1 Corintios 12, 28 al 31. ¿Quién tiene eso? Aquí adelante. Y estamos hablando de una cosa específica aquí, acerca de algunos dones, y es interesante la forma en que se nos presenta en 1 Corintios capítulo 12 y los versículos 28 a 31, y creemos que estamos listos, bien. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Muchas gracias. Tal vez deberíamos preguntarnos cuáles son algunos de los mejores dones, porque dice, anhela los mejores dones. Bueno, una manera de pensar cuál es el mejor don puede ser que sea el que es de mayor urgencia. No, ¿qué sería el mejor don? Si tuvieras un grupo de personas y ellos quisieran saber del Evangelio, y tú fueras el único allí que pudieras decirles del Evangelio, y cómo ser un cristiano, y cómo ser salvo, y tú fueras el único allí que lo sabía, y todos lo deseaban, pero todos hablaban un idioma diferente que tú. Creo que podría ser necesario que Dios permitiera que el don de lenguas tome lugar en ese caso en particular, que todos se pudieran escuchar mientras intentes explicar. He aquí, observa que están entendiendo cada palabra que tú dices. este sería un lugar apropiado para el don de lenguas, ¿sí? Y si alguien que conoces estaba tratando tal vez de cometer el suicidio, sería importante uno de los mejores dones bajo esas circunstancias fuera la compasión, bondad y amor y algunas de esas cosas, por supuesto. Así que los mejores dones son los que son de mayor urgencia y los que se necesitan con más urgencia por los cristianos adventistas del séptimo día. Es uno de ellos es lo que yo creo ser el auténtico testimonio de vida, ¿no? Ser un portavoz de Dios. Ahora bien, otro concepto de la lección de martes apunta a que otros pueden ser de influencia ayudándonos a conocer nuestros dones. He visto muchas veces cuando ves a alguien que afecta a la vida de los demás de una manera muy, muy positiva, ¿sería conveniente para ti dejarles saber y animarlos? Absolutamente. No es un intento de alardarlo ni nada de eso, sino de darles ánimo. Sí, creo que tú serás un buen ministro. Tienes algunas buenas cualidades, Mateo. Sí, alabado sea Dios. Sabes, Dios te está guiando. Él te está guiando. Y luego la elección lanzó el comité de nombramiento, la mezcla, y es una cosa que pienso, porque el comité de nombramiento pone personas en esta posición, y es bueno que esas personas estén en posiciones que califiquen para esa posición, que tengan aptitud para esto. Y es muy importante. La preocupación que necesitamos tener es no tratar de convencer a alguien para un puesto solo porque está siendo difícil llenar un puesto, si bien puede ser no poseer ninguna cualidad para esa posición. A veces sucede, si nunca han servido en una comisión de nombramiento, tú sabes eso. Pero la pregunta en la parte inferior del martes simplemente hace la pregunta: ¿cuáles piensas que son tus propios dones y por qué? Si solo consigues en la lección de esta semana que esta pregunta te haga pensar, entonces la lección vale la pena. Ojalá sea verdad, en serio, tomarte tiempo para contestar esta pregunta. Vamos al miércoles. Otros dones. Estoy totalmente maravillado con algunas de las personas aquí en el sacramento que utilizan sus dones semana tras semana en divisiones de niños. Tenemos algunas personas espectaculares. Si nunca has visitado nuestra clase, deberías hacerlo en algún momento, solo para ver a Dios en acción a través de estas personas. Y se necesita un gran compromiso, y ellos consiguen muy poco reconocimiento por ello. Yo sé. Acabo de ver a Carrie, lo hizo aquí por años y con muy, muy poco reconocimiento. Pero alabo a Dios porque hay gente que está dispuesta a hacer esto semana tras semana. Y hay gente aquí que está en este santuario que se ofrece a sí mismo cada semana para que estos programas puedan estar por ahí en línea, en todo el mundo, voluntarios en cámaras y en el estudio y así sucesivamente. Yo desearía poder traer aquí a las personas que se hacen responsable casi todas las semanas de que tengamos un micrófono correcto, en el lugar correcto, en el tiempo justo y en el correcto número de micrófonos. Pero esta persona es humilde y no me permitiría que la trajera hasta aquí delante de todos ustedes. Yo sé, pero desearía que pudiéramos hacerlo porque hay gente como esto que cada semana cumpliendo con su labor, diáconos haciendo su trabajo, abriendo este lugar en la mañana del sábado. Esto solo nos recuerda que todos tienen dones que se pueden utilizar en la iglesia de Dios. Por lo general sabemos lo que pasa, ¿sí? Todas estas personas haciendo todas estas obras, ¿y quién obtiene el reconocimiento? A veces solamente el hombre que está de pie frente al púlpito, ¿verdad? Hay gente que está haciendo cosas que hacen esto posible. Y alabamos a Dios por estos dones que se usan cada semana. Yo recuerdo una serie de reuniones evangelísticas una vez por un renombrado e importante evangelista. Y en las reuniones evangelísticas, una de las cosas más importantes que tenía lugar era la división para niños. Personas que son responsables de tener a esos niños mientras que sus padres están en las reuniones y se sumergen en la palabra de Dios. Así que no fue diferente a esa reunión, y recuerdo que después de esa primera reunión, esta primera noche, oí esto. Este pequeño niño, creo que fue, corrió hasta su mamá y su papá después de salir de esa clase, y estaba saliendo del santuario habiendo escuchado el mensaje de la noche, y el pequeño niño vino corriendo hacia sus padres y dijo: «Mami, papi, plantamos algunas semillas hoy y tenemos que volver a la noche de mañana para que podamos verlo crecer. Y pensé, wow, sabemos que esto es realmente excitante, que estas personas hagan esto, que planten niñas, semillas en los corazones de los niños. Tan importante como el Evangelio está siendo puesto en los corazones de las personas que está escuchando en el gran santuario. Su trabajo es tan importante, de hecho, quizá a veces más importante, porque si es el pequeño niño esté feliz y emocionado y entusiasmado y quiere volver, adivina lo que van a hacer sus padres. Van a alentar a la mamá y al papá para volver la siguiente noche cuando mamá y papá están cansados y te digan, oh mami, vamos, quiero ver la semilla, ok, vamos a ir. O no podemos simplemente tomar demasiado a la ligera cualquier don que Dios a su pueblo da. Estamos todos para ser usados, todos para ser utilizados por Él. Ahora, Hechos 2.40, ¿qué tiene Hechos 2? ¿Alguien tiene este versículo? Yo no estoy seguro si se lo di a alguien. Hechos 2.40 al 47 habla sobre el día del Pentecostés, cuando 3.000 personas serían bautizadas, ¿verdad? Ahora, lo importante de este pasaje fue, bueno, esto es importante, 3.000 personas sumadas a la iglesia de Dios, esto es muy importante, pero algo tuvo lugar que pasó ahí. Tenía que haber gente que estaban envueltas, compartiendo su amistad. Se dan cuenta que es un hecho probado, que si una persona que se une a una iglesia no se pone en contacto con por lo menos 6 o 7 personas en una cierta cantidad de tiempo, que la probabilidad de que esa persona deje la iglesia es muy, muy alta, demasiado alta. Así que uno de los mejores dones, después de una serie de reuniones o después de que alguien se une a la iglesia, uno de los mejores dones para ser demostrado por el pueblo de Dios es ser amable y cariñoso y adoptar a las nuevas personas. Se necesita mucho trabajo, tanto trabajo a veces mantenernos en la iglesia como hacernos llegar a esta iglesia. Y yo sé que cuando yo me uní a la iglesia, esto es cierto, yo era muy tímido y callado. Por supuesto que todavía lo soy, pero yo estaba tan tímido en esos días que si no me hubieran abrazado como lo hicieron, probablemente hubiera corrido hacia otra dirección, tal vez, no sé. Pero se necesita una gran cantidad de nosotros trabajando juntos y nos esforzamos en eso, trabajamos duro en esto en la iglesia. Por eso tenemos cosas como el programa de la Universidad del Discipulado, para que podamos implementar cosas en nuestras vidas que nos capacite. Y tenemos una clase de nuevos creyentes, el pastor Lucas. Estamos muy contentos de tener el pastor Lucas. Él toma esta clase muy en serio. Esta gente tiene un maravilloso tiempo allá. Ellos consiguen cimentarse en la iglesia y en la comunión. Y existen otros dones donde una cantidad de dones espirituales se necesitan. Tenemos un armario de comida aquí, el mejor armario de comida que he visto en cualquier lugar. El mejor. Dando gran cantidad de ayuda a mucha gente. Te lo digo, tú debes estar por aquí cada 2 miércoles cuando nuestra gente del armario de comida está utilizando sus dones espirituales para Dios. Es maravilloso y ellos pueden siempre usar más ayuda. Ministrar a aquellos en necesidad es un ministerio especial compuesto de personas que contienen el don espiritual de bondad y compasión. Ahora también estamos muy cerca de abrir una tienda de segunda. Esto va a necesitar de algunos dones especiales. De hecho, se va a necesitar de algunos dones especiales en este momento, el llamado el don del codo engrasado. Ahí se va a hablar de este codo engrasado, tiene este haciendo un edificio listo para hacer una de negocio como este. Se va a necesitar toda la fuerza necesaria para ayudar a que esté listo para abrirse en 1 mes o 2. ¿Sí? Déjeme saber a Buddy Harper, va a ser emocionante. Estamos deseando que él llegue, pero si tienen 2 horas a la semana, 4, por favor vengan y únanse. ¿Una iglesia ocupada es esta? Una iglesia saludable, es así. ¿Saben por qué? Porque la gente no va a estar sentada pensando acerca de quiénes puede quejarse o criticar. Porque van a estar demasiado ocupadas trabajando mano a mano con la gente. Que, oye, son muy buenas personas también. Yo no soy la única buena persona aquí. Por aquí hay otras personas. Sí, hay otra manera en que la iglesia debe ser. Bien, la lección de jueves es titulada Los dones y la responsabilidad cristiana. Bueno, hemos tocado ya este concepto un poco, pero debe haber un propósito por los dones espirituales. Los dones espirituales, el mayor propósito es terminar el trabajo de Dios, ganar almas para Jesús, para que Jesús pueda venir. El resultado de todo don espiritual es este. Y a veces puede que no nos guste tener nuestro propio don espiritual porque requiere responsabilidad, ¿verdad? En realidad he tenido gente que dice, oh, yo creo que no tengo ningún don espiritual. ¿Sabe por qué dicen esto? Porque no quieren ser dueños de ninguna responsabilidad. Lo hacen. Tienen que ser responsables cuando sepas que tienes un don. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? He habido un delirio esta semana. ¿Sabe lo que el delirio fue? Anoche no sé si ganaron o no. Yo no llegué a escuchar, pero el Megaball, la lotería que iba a regalar $600 millones. ¿Te dan cuenta si alguien te da $600 millones? ¿Qué responsabilidades tendrías como cristiano? Tu lista de responsabilidades subiría como un cohete. Y tú no podrías vivir con esa responsabilidad probablemente. Y es por eso que nos ganamos. Espero que ni siquiera hayas comprado la tarjeta. Espero que ni siquiera hayas comprado esta cosita. De todos modos, esto es porque no ganaste si lo hiciste. Bueno, en fin. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Primera Corintios. Déjame ver, voy a leer Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que es un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Las iglesias tienen sus propios servicios y ministerios, pero como un cuerpo tiene sus partes, la mano y la nariz y las orejas, así sucesivamente, porque somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene su individual. Todos los miembros supuestamente trabajan en armonía. Nunca olvidaré una ilustración cuando el pastor Floyd Fries predicó la primera vez. Comencé con él en la iglesia del colegio en Lincoln, Nebraska. Él estaba hablando sobre la unidad y él dio esta historia, una historia ficticia, sobre la nariz y los ojos. Tuvieron una conversación un día y la nariz le dice a los ojos, ¿sabes? Estoy cansado, enfermo de usar estas gafas. Ya no me gustan. Me molestan y son pesadas. Son pesadas en mi nariz. La nariz hablaba y dice, no los llevaré más puestos. Se quitó las gafas antes que los ojos pudieran protestar. Salió caminando, pero adivinen qué. Que se fue derechito al marco de la puerta y se rompió la nariz. Los ojos no estaban siendo utilizados. Y así es como la iglesia de Dios. Si una parte de la iglesia no hace y cumple con su responsabilidad, toda la iglesia va a sufrir. Esa persona que no está haciendo es lo que va a sufrir más, de la nariz rota. Pero el resto del cuerpo también sufre. Y así es con el cuerpo de Cristo. Esto no es verdad solo dentro de los confines de una iglesia. La lección nos trae a partir de la experiencia con Felipe y el tesorero etíope. ¿Qué tragedia hubiera sido si Felipe no hubiera permitido que Dios usara su don a través de él ese día? Y simplemente solo podemos adivinar lo que el efecto bola de nieve fue para esa persona ser cambiada y bautizada ese día. Sus familiares, sus amigos, los que fueron animados e influenciados por su experiencia en el Señor, es casi increíble. ¿Cómo puede ser que nunca sabremos hasta que lleguemos al cielo? La unidad es importante y solo puede ser la unidad real cuando gire en torno a lo que ha dicho Jehová y las pólizas ordenadas por Dios a la iglesia. Permíteme leer lo que dice el Testimonios, el capítulo, el volumen 9, página 261 en inglés. Dice, Dios ha ordenado que los representantes de su iglesia, de todas las partes de la tierra, cuando están reunidos en una conferencia general, tendrán la autoridad. El error que algunos se encuentran en peligro de cometer está en dar a la mente y al juicio de un hombre o un grupo pequeño de hombres la plena medida de autoridad y la influencia de que Dios ha dado a su iglesia en el juicio y la voz de la conferencia general reunidos para planificar para la prosperidad y el adelanto de su obra. Lo que nos está diciendo es que cuando la conferencia general se junta en la sesión mundial, es una gran autoridad en la voz de la sesión hacer póliza comparado con unos pocos hombres intentando impulsar sus propias agendas o eventuales tipos de problemas. Y una vez que nos alejamos de este concepto, entonces nuestra iglesia experimentará problemas. Es un punto fuerte de la verdad, que si todos se ajustaran, nos ahorraríamos muchísimos problemas. La unidad no se puede encontrar si hay grupos por aquí y por allá, ignorar los apuntes de autoridad sobre diferentes temas. El profeta Ezequiel tuvo una impresionante visión donde vio ruedas dentro de una rueda. ¿Recuerdan esa visión que tuvo y la aparición de seres vivientes relacionados con ello? Todo parecía intrincado y inexplicable, pero muestra cómo debe ser la iglesia de Dios. Permitir la autoridad de Dios tener su forma en todas nuestras acciones, trabajando juntos en armonía celestial. Bueno, les recuerdo a todos la oferta gratuita nuevamente. Es una oferta gratis de Cavernícola a Cristiano por el pastor Bachelor. Puede pedirla gratuitamente marcando únicamente 1-888-788-3935. 1-888-788-3935. Gracias a todos que se han unido a nosotros en esta mañana y todos los que aquí se han reunido. Pidan este libro, estoy seguro que les gustará muchísimo. In 6 days, God created the heavens and the earth. For thousands of years, man has worshiped God on the 7th day of the week. Now, each week, millions of people worship on the first day. What happened? Why did God create a day of rest? Does it really matter what day we worship? Who is behind this great shift? Discover the truth behind God's law and how it was changed. Visit SabbathTruth.com. Thank you for joining us for this broadcast. If you've missed any of our Amazing Facts programs, visit our website at AmazingFacts.org. There you'll find an archive of all our television and radio programs, including Amazing Facts Presents, Central Study Hour, Everlasting Gospel, Bible Answers Live, and Wonders in the Word. You'll also find a storehouse of biblical resources geared towards answering some of your most difficult questions. And our online Bible school is just a click away. One location, so many possibilities. AmazingFacts.org.